las bacterias que nos han extendido activos y los virus. Es que la asistencia no va a las casas. O es el frío y el... antioxidantes o porque no lo estamos consumiendo. Vamos a poner el tenemos entonces que se genera una serie de enfermedades que se ha visto que todas ellas la causa es por esta especie de reactiva de oxígeno, de varias cosas, la isquemia, el cerebro, el corazón, diabetes, cáncer, infecciones, envejecimiento, Parkinson, daño por radiaciones, la corta de inflamación, una serie de cosas de enfermedades producidas y causadas por esta especie de reactiva de oxígeno. ¿Qué es lo que debemos nosotros tratar a fondo de tener una casa? De que por un lado tenemos la producción de esta especie de reactiva, por otro lado tenemos el tratamiento de esta especie a través de todos los enfermos. Ellos nos juegan un papel importante que son los fitoquímicos. Los principales fitoquímicos tendrían a comportarse como antioxidantes, con el plano. Interfiere en la formación de los radicales libres a través de distintos mecanismos. Algunos de los mecanismos es la inactivación de ciertos oxidantes. Por ejemplo, algunos oxidantes ciertos tenemos, conocemos que son los metales, la luz. También son, hay otros que son quelantes de metales, vamos a ver, por ejemplo, el ácido fítico, el quelante de metales. Otros que son donadores de hidrógeno, ya como los tocoferoles, que ya lo vieron, y vamos a ver otros ahora. Y también donadores de electrones, a través de estas, de esta reacción de nuestro dedo mecanismo, es que podemos contrarrestar todos estos radicales libres. Ahí tenemos ahí esta reacción, ¿cierto?, que es conocida, que es la reacción del organismo de generación de radicales y también del mecanismo antioxidante. O sea, hay una iniciación, ¿cierto?, donde en este caso puede ser el litio, forma el radical alquil en el punto, el cual a través de los reactantes no regulados oxígeno estaría pasando a un radical peroxido, y este radical peroxido nuevamente puede ir y sacar nuevamente otro protón de un grupo metileno y producir nuevamente un radical. Cuando estos radicales se unen, generan entonces una reacción de término o algo, por ejemplo. Y el segundo caso es la misma reacción, pero en presencia de un antioxidante. Y este radical, el peroxid, junto con el contacto de la antioxidante, que puede ser, por ejemplo, ya un polígeno, va entonces a formar, va a neutralizar el antioxidante, pero va a neutralizar este radical libre del antioxidante que queda también con electrones, no vuelve a reaccionar con la molécula. Ya de líquido, sino que en este caso forma después un producto no radicalario como la luz. Ya, y los polifenoles se clasifican ahí en familias. Tenemos los que son los fenoles simples, los C6, luego tenemos los C6. C6C1, ya que serían los vasos fenólicos, los C6C3, los vasos cinámicos, como el ácido caféico, C6C2C6, que vienen como respiratorio, C3C6, que serían los flavonoides. Los C6C3, dos moléculas C6C3 como radiofinanas, C6C3C6, los bioflavonoides, y acá tenemos la lignina, que son los polímeros C6C3, y los taninos condensados, que son también los ácido fenólico con ácido, ácido gálico, que sería un C6C1, y los ácidos cinámicos C6C3, como el ácido café. Comen ciertos diferentes tipos de porciones de fruta, de verdura, incluye también aceite de oliva, que también tiene una importante cantidad de antioxidantes. Y también el vino, que sería también un componente importante de esta dieta. Aunque ustedes saben esto, un poco de antioxidantes son dos flavonoides y dos de esos son flavonoides. Estos son los polifenoles presentes en alimentos y en bebidas. Vemos acá el tipo, son distintos tipos de vegetales, tenemos papa, tomate, lechuga, cebolla, manzana, cereza, maíz, jugo de naranja, de vino, etc. Y acá están los compuestos. Por ejemplo, ¿cuáles son los que son ricos en ácidos fenólicos? Tenemos acá, sería las cerezas y también tiene anisoniline. Los flavonoides en las cebollas, vamos a ver que los flavonoides principalmente se encuentran en las capas externas. Las flavonoides, por ejemplo, también presentes acá, también en. Y los ácidos fenólicos en el café, como por ejemplo el ácido caféico, y la banana, por ejemplo, en el chocolate. Los polifenoles, como hemos visto, están en la mayoría de los alimentos vegetales, ¿ya? Y contienen una serie de tipos de estos compuestos, no solamente antiguos, sino también de ellos, ¿ya? Estos también son otros polifenoles que se encuentran también en frutas. Principalmente los verdes son los que mayor cantidad tienen, ¿ya? De antioxidantes, estos son miligramos por 100 gramos, los 600, 500, las frutillas también tienen una cantidad importante, los arándanos, ¿ya? Una serie entonces de frutas, y vemos por ejemplo las frutillas que nosotros que se conocen son las que tienen un poquito menos. Mango tiene 40, la manzana aproximadamente 100, las cerezas con alrededor de 193, las cebollas 200, más o menos varían entre valores de 50 y hasta 600 miligramos. Hay diversos contenidos de estos antioxidantes. O sea, ustedes lo han visto también en sus trabajos prácticos, que eran para un niño, para. Bueno, lo que hicimos nosotros fueron jugos, ¿cierto? Vinos y té. Pero si cogemos a lo mejor las frutas y le sacamos el jugo, a lo mejor frutas de distintas zonas, ¿ya? O incluso de distintas variedades, pues con la misma manzana vamos a encontrar distintos contenidos de antioxidantes. Hay diferencias en el nivel de polifenoles dependiendo de la variedad, dependiendo de la zona donde fue cultivada, dependiendo del clima, distintos factores, sobre todo también el grano madure. Una misma variedad también, según las condiciones de producción o del procesamiento que tuvo, también va a haberse afectado en el contenido de polifenoles. Un ejemplo de esto es el aceite de oliva, el aceite de vegetalilla, es un componente importante, un componente primordial de una dieta mediterránea. Una dieta mediterránea sin aceite de oliva como que ya le falta, ya le falta más. Esto se ha asociado a la resistencia también de enfermedades cardiovasculares. El paso inicial de enfermedad cardiovascular se encuentra entonces en los altos niveles de la LDL oxidada, que es la que se va depositando en la placa, en la arteria va formando la aterosclerosis. seco di idrolio, che sono la proteina, la glicostrosa e sui derivati, la proteina, la proteina enzimatica, la tossina prima e la uno è come a definire l'uterina. Quando uno dice, bueno, però, ¿cuál de estos es más activo? La verdad es que no está clara. Algunos dicen que los más activos son las homeopeínas, pero si bien es cierto, la homeopeína prácticamente no está presente, o muy buena cantidad en la teoría, dependiendo de en qué momento se cosechó. O sea, si mientras más verde está la aceituna, va a tener una mayor cantidad de homeopeína y es lo que le da el amargor. Ustedes probar aceite de oliva si está un poquito amargo. Ese amargor se debe a estos compuestos seguridores, principalmente la hidropeína. La hidropeína, por producto de las enzimas, se hidroliza y forma el hidrosol, que ya no es amargo. ¿Ya? Entonces, algunos dicen que los hidrosoles que eran la mayor cantidad de antioxidantes de la hidropeína, cierto, es el conjunto de todos los compuestos fenólicos que tiene el aceite de oliva. Y todos estos a la vez también le dan estabilidad al aceite. O sea, el aceite de oliva tiene también su propio sistema antioxidante que está dado por estos compuestos fenólicos. Una serie de muestras que realizamos en un proyecto con la Universidad de Ujuya, una profesora de Argentina, de Mendoza, en la cual ella extraía, iba y sacaba algunas muestras de aceite de los productores y las mandó a nosotros, le hicimos y le dije los tenores, sin saber efectivamente lo que ella mandaba. Y después cuando contrastamos bien los resultados, ella tenía los antecedentes de que era de que tengamos. Por ejemplo, esa muestra que tiene 500, que tiene un valor muy alto de polifenoles. Estos son los peligros de hidrosol por kilo. Era una muestra que se había cosechado que estaba muy verde. Entonces, obviamente, tenía una cantidad importante de polifenoles, pero los polifenoles alcanzan, se van formando y después van disminuyendo. Entonces, cuando está más verde, está también cuando hay mayor cantidad de proteína y da una mayor cantidad de proteína que después va decayendo, lo dije que ya va pasando la comunicación, avanza la maduración. Y hablamos, por ejemplo, como la primera, la M1 del 73, que había sido procesada en malas condiciones. Al parecer había sufrido un helado, no se había cosechado a tiempo, entonces había decaído el contenido de polifenol. Había valores también como por ejemplo el alrededor de 300, 371, en relación a las otras, eran también muestras que al realizar la extracción no se había agregado agua, sino que se había realizado la extracción en dos pasos. En la producción del aceite de oliva, lo que se hace es que la aceituna se muele con un molino que es como de cizalla, de manera que muele todo, muele la pulpa, muele el fuego. Y luego esto va a un sistema de una batidora, una batería, con obviamente un tornillo sencillo que va dando vueltas y eso alrededor de media hora, más o menos, a aproximadamente 97 grados. Y esto ayuda entonces a que se vaya formando la gotita de aceite y la coalescencia. Y después esto pasa a un decanter donde hay una centrifugación. Y hay algunos que agregan agua para ayudar a separar mejor el aceite y separar mejor también la otra parte que era el pechite, el agua que tiene la aceituna con este material vegetal. Entonces, se dice que se en dos fases cuando no lleva agua y en tres fases cuando lleva agua. Tres fases porque tiene aceite, el agua más este material vegetal con el carbón. Y entonces la muestra que tenía el pelo al carbón, el tema era que no se había aplicado agua. Y sabemos que los polifenoles igual son solubles en agua. Entonces había mejorado también el las antoxemias, que son glucosio ferulinado, las antoxemias, son también parte de estos compuestos fenólicos. Tienen dos anillos, lo vamos a ver, un anillo que va, un anillo que va, un anillo que va, un anillo que se llama hoy. Ya, ahí está el anillo A. Y esta estructura es el 2 teniendo el sobrino de la sangre marina. ¿No? Esto tiene un residuo, obviamente está conjugado con una azúcar, y cuando esa azúcar es hidrolizada, la antocianina forma la glicona, conocemos como la antocianina. Y dependiendo de los sustituyentes, acá el R1 o R2, van a ser los distintos tipos, por ejemplo, con huevos, ¿ya? De la antocianina, por ejemplo. Si R1 y R2 es un fruto, tenemos la cara con vida. ¿Ya? Si el R1 es un oácido, el R2 es un hidrógeno, tenemos la cianidina. Si ambos son oácidos, tenemos la desfinidina. Sucesivamente, cuando hay un metoxilo en posición de R1, está el R1, un metoxilo y un OH en la posición de R1 que R2 efectivamente, tenemos la desfinidina y la maldidina cuando tenemos dos metoxilos. ¿Ya? Ahora, el que tenga metoxilo, tenga OH también, le da una característica de color. Al aumentarnos la hidroxilación de ciertos bases, el color realmente es más azul. Y al aumentar la aproximación, tenemos rojo. Por lo tanto, la malvinilina debe ser más roja porque tiene dos metoxilos. Y ahí están dos distintos compuestos. Y ellos también se van uniendo y formando otros. De distintas maneras se van también agrupando. Ya, esto sería también las pruebas de cianidina, que son dos moléculas, esto de ácido cianidina que están unidas. ¿Cuáles son las que tienen la vera actividad antioxidante? La cianidina, la pelargonidina, la malvinilina, la pregilina. Se acordaron que hay importantes estos compuestos en las pieles rojas, ¿cierto? Que tienen los rojos. La malvinilina, ¿cierto? Está presente en los dinocitos. Tenemos también una estructura. Y algunos compuestos también que se encuentran en distintos también otras frutas y vegetales. Ya tenemos uvas, los arándanos, ya que tienen desfibrina, un color rojo azulado. La cianidina que tiene un color rojo anaranjado en las frutillas. ¿Ya? Y otros también, otros berries y también muchos otros tipos de uvas. De la pelargonidina naranja en frutillas, en maíz. También la maldivina en color rojo azulado, en arándanos, en uvas. ¿Ya? Y en cereza, color rojo la pelargonidina. Y valores de antocianina contenidos en algunos tipos de frutas y también de vegetales, tenemos ahí valores de 80 y 300, ya para el tipo de verde, el blackberry, el blueberry, 25, 495, los pasos verdes entre 2 y medio, de 214, 428. Las cerezas, 350 a 450. Y distintos tipos, tenemos algunos vinos rojos, entre 100 y 1000. habían corregido, en las clases 4 había 30 y las demás 9. Los vinos, vinos tintos, por tanto, los vinos por litro, el vino más 1.600. Vinos por litro, la revolución de 1.800. Felicidad, 1.200, con corte 1.400, con corte 1.400. Son dos valores muy altos que sabemos que también hay, hay otro proceso, ¿cierto? Que durante la fermentación también hay, bueno, sobre todo cuando está en barricas el vino, es parte también que va tomando los polifenoles propios también de la madera y eso hace también que aumente este contenido de polifenol. Y en relación a los vinos blancos, ya podemos que son valores mucho más bajitos de orden de los 100 o 200 mililitros por litro. Pues tenemos entonces los distintos grupos de los flavonoides. Ya tenemos aquí las flavonas, los flavonoides, que son, parece que tienen más acá en la estructura, las C6 y C3C6. Flavonoides, ya parece que lo están dando a ver acá, en los nodos. Flavonoides, ya, y las arconas, las flavonoides. Sobre todo en las frutas cítricas, los flavonoides, en las cáscaras, por ejemplo, en las manzanas, por eso no se llama. Cuando uno pega la manzana, se pierde un poquito, la que la estamos sacando sus compuestos fenólicos. Las carabinas también, en las pulpas, son más abundantes en la parte de la pulpa de la fruta. Algunos valores de catequinas y de bicatequinas en miligramos por 100 gramos, las bandejas entre 4,1 y 4,7, las manzanas entre 0,8 a 6,3, ciruelas 4,3, 3,6, bicatequinas, nada más también van a ser más 3. Rondos en miligra, manzanas hasta 15 miligramos por 100 gramos, ciruelas 16, ciruelas más 15. Que se tiene más común en las frutas, dentro de los flavonoides, y en el orden de lecitina, también está en pequeñas cantidades. Tenemos los de Lecitina, 17 miligramos por 100 gramos, limón verde, 2 y 3. Estos son algunos de estos compuestos. Algunos de los contenidos de colesterol que hemos encontrado para el contacto de colesterol dentro de los trabajos prácticos que ustedes mismos han realizado. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos ahí valores más sanos también por 100 gramos. No, dividida por tamaño, unidad regular de muestra 3, o sea, con 100 gramos sana, eso es como 150 gramos. ¿Ya? Valor de 46 miligramos de ácido orgánico, un membrillo 31 miligramos, la pella 35, el kiwi 34, las pulpas de membrillo 100 miligramos, pulpas de manzana 73, estas son las pulpas que vienen en los frasquitos, perdón, los sachets que vienen en pulpas para hacer jugo. Las revelaban mucho menos, tanto que sería como demora, porque vienen que ahí hay todo un proceso, ¿cierto?, de aplicación de temperatura y por un largo, por varios, por toda la cantidad de tiempo. Tenemos las espinacas frescas, 12,7, espinacas congeladas, 4. O sea, es que efectivamente el proceso de congelación, ahí ya no hace todo, también es bueno. De verde, infusión en caliente, 793 miligramos por la porción de recetales. La misma infusión en kilo, 33 miligramos. Sabemos la diferencia entre el método de extracción, uno en caliente y el otro en frío. Negro, lo mismo, la infusión, la caliente, 463, el de negro, 24 infusiones frías. Y la relación también se ve una notable diferencia entre el de verde y también el de negro, ya que finalmente el de verde como 80% más de proteína. Ya, ¿cuáles son los lavadores que están en el té? Son algunos estudios que han relacionado el posible efecto anticancerígeno de estos lavadores en el té, tanto en té verde como en té negro. Y tenemos ahí principalmente tenemos las carotinas, ya, la de las carotinas. Tenemos ahí la quercetina, 17 a 25 miligramos por litro, quinquefol, 37 miligramos por litro, quercetina, valores más pequeñitos, entre 2 y 5. Ya, estudios que han realizado y han estudiado distintos tipos de té verde, ser fermentado y negro, confirma su antioxidante y que puede tener una influencia de su efecto ambiental. Bien, otro grupo importante dentro de estos vegetales que contienen también una gran cantidad de polifenoles son las especies. El uso frecuente de especies con condimentos como son variados en la cocina y sobre todo en la cocina mediterránea también usa mucho este tipo, distintos tipos de especies. En el Oriente, ¿cierto? Se usa mucho y antes. La comercialización incluso era a través de especias, se pagaba con especias, o sea, las especias eran muy, era muy preciadas. ¿Sí? Recuerden que antes los egipcios también ellos preservaban, ¿cierto?, los cuerpos de, de sus muertos con también especias, ¿cierto? Era una costumbre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían, ellos lo hacían, probablemente porque los preservaban, ¿verdad? No sabían probablemente que teníamos tal antioxidante que lo hacían, ¿ya? Y era por eso, ¿cierto? Que ellos utilizaban también este procedimiento. Puede tener entre 3 a 157 miligramos de equivalente ácido orgánico, pero por gramo, ¿ya? En cabeza de la gente, la capacidad antioxidante, ¿ya? El extracto de tomillo, la enzima oxidolítico sintetasa del endotelio. Estos son los estudios que realizamos con una semilla que es una vaina de un arbusto que se llama tara, ¿ya? Se utiliza, normalmente se utiliza para dividir cercos, linderos, ¿ya? En el campo. Y crece también en forma silvestre, ¿ya? Es una raíz alpina, es bajita y tiene, también tiene en sus ramas tiene una espina. Entonces se llama raíz alpina espinosa. Lo que hicimos fue tomar la vaina, la abrimos, ¿ya? Y hicimos un extracto. Ah, perdón, este no, este no era la vaina porque es el orégano. Ya, lo hicimos fue extracciones con orégano, ¿no? El orégano típico que se usa en la cocina. Ya, se hicieron dos tipos de extracción, extracción con un extracto con etanol y otro con un extracto de etanol al 60% en agua. Y se encontró que el rendimiento del hidroalcohólico era mayor que el rendimiento que tenemos del etanol. Y los poliferones del hidroalcohólico tenían un poco más por grado extracto, 107 versus 82 del etanol. Y lo que hicimos entonces fue preparar una serie de aceites, tomamos aceite de girasol, aceite de canola y aceite de girasol alcohólico. Y lo que hicimos fue retirarle los antioxidantes propios que tienen los aceites, que son cual se pone una gota de alumina activada, se pasa el aceite de manera que se le retira como antioxidante. Luego lo que hicimos para reemplazar los que son naturales por extracto. Y vimos si sí, mejoraba la acción antioxidante de estos aceites, que en el fondo lo que teníamos era una matriz lipídica de triglicéridos. En el primer caso, el cero que no tenía antioxidantes se refiere al control, y después agregamos un 1% extracto, un 5% y un 10%. Y vemos entonces para el extracto etanólico que a medida que aumentó la concentración, mejoró por antioxidantes. Y esto ocurrió en los tres tipos de aceite y la gente que se sentía su alcoholeico, que es un sistema más insaturado, obviamente su respuesta fue mejor. Más estable. ¿Ya? Y esto es lo mismo pero con el extracto hidroalcohólico. ¿Y qué fue lo que observamos? Que los valores y los tiempos de inducción, que fue lo que medimos en el fondo, esto se hace en un equipo, que es un equipo Ranzima, donde se pone en unos tubitos, se pone el aceite con el extracto y este tubo se va calentando, el equipo lo calienta a 100 grados de temperatura. ¿Ya? Y además de calentar, va a través de una maquinita, un dispositivo, va agregando aire de manera de ir oxigenando el medio para acelerar la oxidación. Y lo que se logra ahí es que se van formando, ahí se oxidan del líquido, se van formando compuestos secundarios. Estos compuestos secundarios son tomados y son llevados a una trampa que tiene agua. Y lo que hacen estos compuestos secundarios, que son aldehídos y cetonas, cambian la conductividad del agua y lo que registra entonces el equipo es un cambio en esta conductividad del agua. Y finalmente eso es lo que va registrando. Cuando ya aumenta tanto, entonces está ya, cuando se acaba el antioxidante, aumenta al máximo y ya se detiene la reacción. Cuando ya se acaba la reacción, el aceite se deterioró completamente. Entonces eso es lo que uno va midiendo. A medida que el tiempo de inducción aumenta, quiere decir que más duró el antioxidante en el aceite, más protegió. Ya, y vemos acá entonces que este extracto hidroalcohólico, vemos que los mayores valores son alrededor de tiempo de inducción hasta 30 horas. Ya, y si bien vemos entonces el anterior, que era el etanólico, teníamos que la escala, este valor era superior a 30, ¿no? Sobre 35. Entonces también hay lo que observamos fue que efectivamente, aunque el rendimiento del etanólico había sido más bajo, el etanólico había actuado también más activo, probablemente porque el hidroalcohólico no se pudo disolver, puede ser también que nos faltó incorporar mejor también al medio, puede haber sido también uno, tal vez puede haber sido el problema. Este también es un estudio con un extracto de romero. Ya el romero está siendo muy utilizado también como antioxidante, se utiliza en las dietas, por ejemplo, para los peces, ya se agrega como antioxidante, y también en los peces para mascotas también se está utilizando el romero, porque como por kilo de peso la mascota es más chiquitita, entonces para no meter antioxidantes sintéticos le dan, ponen la alimento también en el extracto. Y lo que se quiso hacer acá, se te comparó un extracto de romero comercial, el guardián, con un extracto de romero chileno. Y se vio que su composición química era diferente. El extracto de romero comercial, principalmente lo que tiene es ácido carbonóxico y también tiene carbonosol. Y el extracto de romero chileno tiene más carbonosol y también romanol y ácido, sobre todo ácido romanílico. Y vemos entonces que dice acá, miligramos por gramo extracto, tiene 48 y el otro tiene 336. Tiene mucho más por grano el romero chileno que el comercial. Estos son algunos de los compuestos de su estructura. Julio y Romero, el pastor de Rosa, del jardín del pastor Romero, Chile, se observa que en todos los casos, los números chilenos fue mejor a los 9.01%. Ya, luego se agregó agua al 0.1 y al 0.2 y se ve que también un aumento en la concentración del extracto de romero. En los dos casos mejoró también este tiempo de inducción en los distintos tipos de aceite. Ya aquí se ve, obviamente, los aceites más insaturados, los aceites de salmón, los aceites de rosa mosqueta, el efecto fue menor por la concentración de los aceites y por mejor en las grasas que fueron más. Pero después se dijo, bueno, pero en realidad por gramo, al agregar el porcentaje, si se agrega 100 miligramos o un gramo, 100 miligramos, 100 gramos, que es el 1%, si tienen distinta cantidad, estamos agregando distinta cantidad, entonces vamos a agregar la misma cantidad de polifenol, ahora no es por gramo, sino que es la misma cantidad de polifenol. Y a la misma cantidad de polifenol se vio que el romero comercial era más activo que los otros chilenos. Cuando se agregaron la misma cantidad de polifenol en el aceite de los dos extractos, se observó que el comercial era mejor. Lo que quiere decir que aunque el comercial tenía menos por gramo, menos por gramo, el polifenol era mucho más activo. ¿Por qué? Se observó que se queda, pero significativamente mejor. Y este es el estudio que le estaba comentando, que me había adelantado. Y es el contenido de polifenol, es decir, con el estudio que hicimos de polifenoles en una máquina, y esa es la máquina de cara de este arbusto. Ya, no, esas son unas vainas que se cosecharon en un vivero que está en el San Francisco. Se sacaron las semillas, unas semillitas negras, unos brotitos, la leguminosa, que es una leguminosa, y se molió, lo que se hizo fue moler la vaina y se le sacó, se sacaron las bolas de carbohidratos que estaban en la vaina y se extrajeron el cuerpo de un método que se llama la extracción supercrítica. ¿Han escuchado el nombre de la extracción supercrítica? ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos un extractor supercrítico en el laboratorio. Lo que hacen de este aparato es que extrae con CO2 los compuestos a una cierta temperatura y a una alta presión. Y la propiedad del CO2 al estar a alta presión es que se comporta, tiene como las propiedades, es un gas que tiene se difunde como un gas, pero tiene también las propiedades del líquido, o sea, una mezcla de propiedades entre líquido y gas. Y nosotros, por ejemplo, lo que se hizo fue una extracción entre 500 y 550 bar con un 5% de etanol, digamos, como suelte, a una temperatura de 40 grados, y obtuvimos una cantidad de polifenoles de 11 miligramos por gramo. Hablamos de vainas y de vainas de tomada y eso. Ya, este es un cromatograma, un perfil cromatográfico que se nota que son compuestos que son derivados del ácido gálico. Ya, y son los compuestos de la cara, son también hidrolizables. Ya, y son el ácido anillo o estos que son galoísteros. Se le midió también la cantidad de fertilizante por DPPH, que es el pH es un radical, es un compuesto que genera un radical libre y uno le agrega el extracto y este extracto entonces contrarresta, va contrarrestando el radical y uno mide entonces a qué concentración se disminuye el 50% del fondo de la concentración de este radical. Y se observó entonces que este extracto tenía una capacidad de disminuir el 50% de la concentración inicial de este pH, de este radical, era de 0,3 microgramos por radical. Y lo que hicimos fue también, hicimos dos matrices de lipídica, de simple saturación, un aceite de girasol, que le sacamos todos los antioxidantes, y un aceite de girasol toledo. Entonces teníamos un mamón insaturado, un mamón insaturado. Y también lo agregamos como tal, con sus antioxidantes naturales, y le agregamos un tracto lipídico como tal, la neurología, la física, la química, la neurología. Y se observó entonces que en los casos de los aceites purificados, o sea, que el AGP o AGAOP, que es el aceite de girasol toledo, obviamente se observa que al agregar el extracto y a medida que aumentaba la concentración del extracto, se obtuvo una mayor concentración, perdón, un mayor tiempo de inducción, una mayor estabilidad del aceite en este proceso, en este test acelerado, etc. Y luego también se comparó los mismos aceites agregados con tocopirol, y se ve que hay 10% incluso, por ejemplo, para el teléfono, es con un corte o centro que tiene el tocopirol. Ya este 10% equivale a aproximadamente a 200, más o menos 200 miligramos por kilo. Y también mejoró el aceite como tal, el aceite que uno tiene, pero obviamente sin antioxidantes sintéticos, solamente los naturales, pero también se observa que hubo una mejoría al 1%, pero después básicamente no fue significativo al aumentar la concentración, no mejoró más. Y el alcoholérico mejoró más o menos el 10%, mejoró significativamente. Este es un trabajo que mandamos a una revista científica, la primera de una de los libros, sale la misma y ya está en los últimos procesos, está aceptado, nos falta completar la velocidad, pero ya está casi con esta línea. Agregamos acá, como se observa, ¿cierto? Hay un gráfico mejor que se va agregando para cada tipo de aceite. Este es el aceite de girasol simple, regular, y el alcoholérico se ve como mejor el porcentaje, mucho más en el alcoholérico porque es más monoinsaturado. Y después, comparación del 10% en relación al tocopirólico, mejor el 10% en caso del alcoholérico que el otro problema de la. Y también se observó que hay una relación lineal entre los polifenoles, ¿ya? Y los polifenoles tienen tiempo de inducción, o sea, a medida que se aumenta el contenido de polifenoles, aumenta también el tiempo de inducción, y esto con un R parecido, similar a uno. Ya, otra cosa que también nos dimos cuenta, que después agregamos lo mismo, hicimos un mismo tratamiento, pero en estuca, a 60 grados, y nos dimos cuenta también que ahí lo que se produjo fue que agregamos el extracto de distintas concentraciones y fuimos midiendo los peróxidos y el decaimiento del tocopirol. Y lo que observamos es que a medida que aumentó la concentración de polifenoles, el tocopirol disminuyó más. Lo que podría uno pensar que en el fondo lo que sucedió ahí es que el tocopirol estaba renovando el polifenol. Y no como hay otros estudios en que se ha visto que es el polifenol que renueva el tocopirol. Acá diríamos que fue al revés. También el producto también, en el cual se ha agregado la milicetina con el patocoperol, y se ve que el patocoperol lo que hace es renovar la milicetina. En el fondo forman un complejo ahí en la tercera. Algunos efectos biológicos de los polifenoles son antialérgicos, antimicrobianos, antihelmínticos, hepatoprotectivos, antihormonales, antivirales, vamos a ver algunos de ellos, antioxidantes. Ya de DNA, proteína, DNA, microfibrilación, hipocandial, interluminal, antitrombótico, antiinflamatorio, anticancerígeno, ya interactúa con proteínas, hostigando el nivel sistema enzimático, la expresión de genes, y tiene una función endotelial, ambos que aumenta la expresión y la actividad de la enzima y aquí tenemos la acción entonces de la enzima esta sistema que consta de la sanotería, generación tipo, pero la opción es que se vea una ausencia terciante, pero lo que estaría haciendo el polígono estaría entonces evitando esa, la degradación de la opción. Y sabemos que se queda encima lo que hace entonces en el papel de la mirada, la pasión, la reflexión también de el. Algunos trabajan en terciante, la quercetina, la rutina, la quercetina, ciribina, catequina, orina, naranjina, la naranja, la esterilina, la miel, el cítrico. Efecto en terciante de cejas, la silimarina, la patoprotectora, quercetina, cancerol, catequina, tax, orina, diosmetina, la que absorbe la enfermedad cardiovascular, cuando le protege al colesterol, ellos también son potentes protectores de la modificación del colesterol de ella. Hay una población inversa en que la ingesta de la hormona dietaria y la incidencia de enfermedad cardiovascular, ya que se ve que se aumenta la ingesta de, mejor, mayor cantidad de ingesta de estos antioxidantes, mejora la protección cardiovascular. Los flavonoides y la vitamina C, ambos coexisten en las plantas y son consumidos juntos en la dieta. Por ejemplo, la naranja. Flavonoides pueden actuar como antioxidantes para el ácido ascórbico, relajando su quiebre a ácido de hidro ascórbico. La que se tiene la rutina, así vemos más tarde. Así es, antioxidantes de las frutas. Comparativamente, las frutillas por gramo de fruta son 12 veces superiores pese a la naranja y a las uvas rojas, 7 veces superiores a la manzana y plátano, 11 veces superiores a las peras y 16 veces superiores a la manzana. Se asume que el periodo de las frutillas sea tan, tan breve, ¿cierto? Empieza como diciembre, y es poco antes, septiembre, octubre, por ahí. Termina con más frecuencia. Pero en diciembre, como la cantidad de enzimas ya está como plena. Estas son las capacidades antioxidantes de algunas de frutas y vegetales. Y ahí vemos ahí, por ejemplo, los primeros que encabezan la lista de las capacidades antioxidantes tenemos las especies. Se tiene clavo de olor, bonera, turquía, canela, turquía, no, salvaje. Por eso entonces la dieta uno debe comer también de todo, abundante y variado. Cuando realicé mi tesis de magíster, sombra, pero están presentes también, las hemos encontrado, por ejemplo, en algunos cereales, ciertos cereales como el quinoa, en algunas variedades, no todas las que es un isómero, por eso se llama isocarona, el anillo clorhídrico está en la ecuación 3. ¿Ya? Las principales son la daiceína, la quinesteína y la gliciteína. Ya se encuentran en la sopa. ¿Ya? Tenemos ahí presente, dependiendo, ¿cierto?, de los radicales, los otros son la daiceína, la quinesteína y la gliciteína. Si se fijan, efectivamente, en los flavones, el anillo está acá, en la isoflavona está acá en la posición 3. Estas también están unidas a un azúcar, ¿ya? Y ahí están formando un glucóxido. El glucóxido que sería el daiceína, quinesteína y gliciteína. Se considera que tiene una actividad estrogénica débil, ¿ya? Porque se ubica, se forma o se une al receptor del estrógeno, pero su actividad estrogénica es muy débil. Por lo tanto, actuarían o como una actividad estrogénica muy débil o como un antagonista del estrógeno. ¿Ya? Por eso se dice que tiene como una acción similar al tamoxifeno. Por eso se ha visto que el consumo de soya, en los estudios que se han realizado, se ha visto que las personas que consumen soja, por ejemplo, en las culturas orientales que consumen una gran cantidad de soja, se ha visto que ellos tienen menos cáncer producido por estrógeno, ¿ya? Y se piensa que es justamente por esta isoflavona. La población del sudeste asiático consume de 20 a 30 miligramos por día. O sea, se estima que lo recomendable es alrededor de un miligramo por kilo de peso. 20 a 30 miligramos por día. Ya tiene menor incidencia de cáncer de pecho, de próstata y algo relacionado a la situación hormonal. En Estados Unidos, en estudios también realizan poblaciones, se veía que consumían alrededor de 1 a 3 miligramos por día en comparación. Y que obviamente producían más, mayor frecuencia de tipo de cáncer. ¿Cuáles son las principales, la principal actividad cancerígena? La gente poderoso y depresivo inhibidor de la proteína tirosina quinasa y mide la actividad de la DNA toposomerasa 2. Alteria beta relacionada con los específicos de la célula, induce la apoptosis y inhibe también la angiogénesis. Todos los efectos anticancerígenos de estos flavones de soja se deben obviamente, deben ser más estudiados también con probabilidad. Y estos son datos que hicimos en el estudio donde realizamos la extracción de estas isoflavonas y las determinamos en productos de carne vegetal, que son las PBT de dos marcas. Que la diferencia entre una marca de la brasileña tenía más fibras que la que venía de Argentina, 1201 y 1800 marcas, y también lo estudiamos en leche en polvo con alrededor de 600 miligramos y en el tofu, que es el queso, la persona, y tiene todavía dentro de la leche tiene mayor cantidad de proteína que la insulina, y la leche es menor porque la extracción de la exeína es más soluble en agua, por lo tanto, queda también para extraerla, queda más en la leche que el agua que su perfil técnico. Los titulares también son otro compuesto, también de las, diría que son estos compuestos que utilizan para son flavonoides. Lignanos y son ácidos. Bueno, la estructura de los lignanos son compuestos difenólicos C6C3 formados por unión de dos ácidos dinámicos con estructura 3. Vamos a ver. Esto está en el enterodiol, la enterolactona, principales lignanos encontrados en mamíferos, viene de los discursos del seco y se la dice el Señor y la que recibió. ¿Ya? Y esto, al ser metabolizado, forma estos líquidos. El uso entonces de la linaza es uno de los mayores productos que tiene mayor cantidad de este compuesto, realmente 52 miligramos por 100 gramos. Aporta 75-800 veces más que cualquier alimento. Mecanismo, sus propiedades preventivas del cáncer se asocian a también a esa débil acción estrogénica y antiestrogénica. El enterodiol y la enterolactona son estructuralmente similares a los estrógenos naturales sintéticos. Son los compuestos que se forman, entonces, que se han aislado en la orina, son estos. El dolor y el dolor. La acción preventiva de cáncer por un efecto hormonal también en la mama. Otro vegetal también bastante estudiado es el ajo. Todos sabemos que su aroma y la consistencia del ajo se deben a los compuestos con sustratos de la. Son solubles en aceite y en agua. El cáncer de estómago parece ser del tipo neoplasia, que es más bien prevenida por el consumo de ajo y por estos compuestos. ¿Ya? Se ha visto que 20 gramos por día han sido efectivos comparados con menos de un gramo. Un ajo debe pesar alrededor de un gramo y medio, más o menos, ¿no? Depende del ajo, depende más o menos. 20 gramos deben ser de 15 ajos diarios, ¿no? Igual es bastante. En todo caso, el ajo es súper bueno, igual es como estar robando, de repente en este tiempo cuando yo a veces estoy por respirar, no siento así que me va a doler la garganta y me tomo un ajo en ayuno. ¿Sí? Con un poquito de jugo de limón, con agua y limón. Y a veces si es un poco grande lo paso a la mitad y me lo trago. Y son tres ajos así en ayuna, por tres días seguidos, cuatro días, inmediatamente se le quita todos los síntomas del resfrío. Ahora si eso lo acompaña con consumir bastante vegetales y crudo, mejor. Yo he tenido casos en que he visto a los que están súper enfermos, este resfrío lo llevo hace como ya dos semanas y no se me quita, ya tomé harta agua y no coma nada cocido, sino que sobre todo vegetales y una ensalada. A los 12 días digo, profe, me sabe que me sané y me hizo bien. O a la semana me cuenta que sabe, profe, que mi mamá me hizo bien y me hizo bien. Así que, ¿qué viene su efecto de agua? De ajo, pero lo mejor, porque ese ajo es un ajo que está deshidratado, no sabes qué cosas está moviendo. Se supone que está, debería estar estabilizado. Los suplementos, claro, pero no sé en cuanto a qué cantidad. Bueno, nos saltamos, ahora salían los compuestos. ¿Qué es lo que hace el ajo? Se ha visto que exhibe actividad antiagregante plaquetaria, ¿no? ¿Ya? Y cardioprotectora al producir una hiponitriglicemia. Ya hay varios viejitos, por ejemplo, que tienen ellos la costumbre de tomarse una hiponitriglicemia. Tendría propiedades antioxidantes y atrapar radicales libres. ¿Cuáles son estos compuestos? La alina, gamma vitamina S, metil-L-cisteína. Este anil L-cisteína son algunos de los compuestos sustratos en las de sustrato. Recuerdo una vez que un profesor dijo que en odontología estaban tratando de extraer estos compuestos porque como eran antibacterianos eran súper buenos para prevenir las caries, pero el tema era sacarle el aroma. Y la verdad que estos compuestos, el aroma del ajo se debe a estos compuestos, entonces una pasta de dientes no es muy buena. Creí en las caries, pero bueno, os hablaba muy bueno. Ya, y ahí tenemos cosas, algunas de las propiedades biológicas ya de este ajo, de tener la resina, pues, antimicrobiana, lina, hipoligénica, antimicrobiana y colusérica. Bajo esto, antitrombótica, sulfuro de dialilo, quiropraventía y insecticida. Ya, tiosulfinatos, antiinflamatoria, antiemática. Separemos anti. Logística, antiemática. Sabonina, antihiperglicémica, el ácido fólico, el antioxidante, el ácido caféico, el ácido moral. También tiene ácido linoleico, tiene la inmunomodulación y la semejita antihiperglicémica. Sabemos que el aceite es compuesto con todos los propiedades muy beneficiosos. Era este, el ácido fítico, ya se decía las legumbres, son muy buenas, pero tienen ácido fítico y el ácido fítico alquilante metales, por lo tanto atrapa y no te impide buena absorción de minerales. En parte es verdad, pero se ha visto que esto, esta propiedad que tiene el alquilante metales en el fondo también es beneficioso porque tiene una cierta acción antioxidante porque en el fondo está retirando del medio estos metales que son proxidantes. Si bien es cierto, hay minerales que en general todos son beneficiosos para el organismo, pero también tendría alguna acción también específica beneficiosa. Entonces actúa como quelante de calcio y de zinc. ¿Ve? Ahora también como antioxidante, por la capacidad de atrapar el hierro, y esto también es una de sus propiedades. Es muy estable, muy poco reactivo, constituye el 50 al 90% del fósforo que se encuentra en la semilla, está como ácido fítico. Estabiliza alimentos que contienen lípidos. Otro autor en relación a la ingesta, si es fítico, está con una mayor incidencia de cáncer de colon. Desde la textura, practicamos con otros grupos. Estos grupos compactos son entonces en todas las posiciones para atrapar los metales, especialmente el hierro. Predomina el de limonero, que es el responsable por la masa, que es comúnmente bien y que se acumula como glucosa. Ya se ha visto 36 glucosa y 17 glucosa. Tiene un efecto protector, ya, frente a diferentes tipos de cánceres constantes, especialmente cáncer de piel, hígado y cáncer de pulmón. Fuera de la contra, metabolizar y eliminar. También dice que aquí hay alguien que es un tipo que tiene cierta esperanza. Y esta acción dice que puede derivar que viene de sus metabolitos. El ácido perílico, el hidro perílico, sus ejes metílicos y el limoneno que no lo tiene. De seguro su consumo, un vaso de jugo comercial de naranja contiene 65 miligramos especialmente de glucosa y como promedio al año se consume alrededor de 50 gramos al año. La limonina, la nomilina y ácido nomilínico, el glucosa y la limonina no muestran que no está químico en que se va a ver. Ya, y esto para terminar el pensamiento. Empezamos la primera era del Génesis, ¿cierto? Que es el primer libro de la Biblia. Terminamos entonces con el único Eucaristía y tenemos que un río puro, de agua y vida, limpio y más cristal, que proviene del trono de Dios y el Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río estaba un árbol, que era de la regalía, y lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es un pensamiento en el cual se muestra finalmente en Apocalipsis cuando dice ahí que esa es la tierra nueva o el paraíso del cual hablamos y que también ahí hay un árbol especial, un fruto especial. O sea, cuando lleguemos allá vamos también a seguir consumiendo vegetales, frutas, ¿cierto? Y que dice además que eran para la sanidad de las naciones. O sea, también ahí está, dentro de todo. La salvación viene de Dios, pero también la sanidad viene, ¿cierto?, de lo de nosotros, de tomar en cuenta los cristianos. Así es que...